mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd. Y me quedé sola de vuelta con el mortales. Bueno, Luis está festejando su segundo mes de cirugía, así que le mandamos un beso, que se siga recuperando, cada vez falta menos. Y hoy es un día para mí también muy especial porque tenemos invitados, volvemos a tener invitados acá en el piso, la verdad que últimamente venimos con mucha suerte y siempre hay gente que se acerca acá a la retaguardia, al estudio Víctor Basterra y nos acompaña. Y por el otro lado, también para mí es un día muy especial porque hace 11 años yo estrenaba un título que nunca había tenido y que les aseguro que es uno de los títulos más lindos que a uno le pueden dar, que es el título de abuela. Así que bueno, hoy estaremos festejando con algún tema musical dedicado especialmente a Tomás, que hoy está cumpliendo 11 años, ¿sí? Bien, ¿sabes que podés comunicarte con nosotros a través de www.laretaguardia.com.ar? Nos puedes escuchar, mejor dicho. También, si querés, te podés comunicar. Si no, a través de nuestro Facebook, que es el Oído Mortales 2011, o a través de nuestro email, que es oidomortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestra línea telefónica, en donde dejas mensajitos 3533-1744. Y sabes también que podés volver a escucharnos a través de la grilla de La Retaguardia, donde vos quieras. Y si no tenés internet y tenés tu radio portátil, Spica o como se llame, a través de la M690 y allí en la operación técnica nuestro amigo Julio Pardo. Aquí en La Retaguardia, nuestra maga de los botones, Natacha Bianchi. Y bueno, con un programa muy especial, con invitados, con cosas que vamos a hacer en el próximo fin de semana, así que estén bien atentos y con el lápiz, que el sábado 1 de octubre creo que nos vamos a la Plaza de Mayo, muchachos. Así que vamos a llevar un montón de mate, algunos bizcochitos y a festejar en la Plaza de Mayo y a charlar sobre algunos temas que me parece que son importantes. Si le parece a Nati, hacemos un cortecito y vamos a volver ya enseguida con este programita. Vamos a rockear, a pisear, a murguear, a fotear, a pedalear. Vamos a bailar, vamos a disfrutar la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y mira todo lo que está pasando. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Oíd. Mortales. Seguimos en Oíd Mortales y hoy también es un día especial para todos aquellos amigos, amigas que trabajan en comercio, porque hoy es el Día del Empleado de Comercio. Según dicen, no iba a estar afectada la apertura de negocios, así lo afirmó la Cámara Argentina de Comercio respecto a la celebración que se lleva a cabo en el día de hoy. Supuestamente estos días no exigen el otorgamiento de un descanso compensatorio cuando se trabaja, sino el pago de un recargo equivalente al 100%. Si no se trabaja, el empleado de comercio tiene descanso ese día, pero su remuneración mensual no deberá variar. La verdad que para este tema me haría falta Luisito, que es un experto en todos estos temas de labor y demás. Pero bueno, nada, un saludo para todos ellos. Igualmente creo que muchos han tenido que trabajar. Y en realidad esta fecha tiene su origen en una ley que se produjo un día como hoy, pero de 1934, y entre otras cuestiones modificaba el régimen de indemnizaciones por despido, vacaciones anuales pagas, aguinaldo, e introducía la regulación por el caso de accidentes de trabajo, licencia empleadas la licencia empleadas por maternidad. Así que bueno, un saludo entonces en el día de hoy a todos nuestros amigos y amigas de trabajadores de los distintos comercios, un beso para ellos. Hoy mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Acuérdate que tenés que decir eso allá en donde estés, ¿sí? Bien, hoy 26 de septiembre es un día que tenemos algunos festejos y algunas cuestiones así que recordar. Por ejemplo, Por 1960, en Chicago, en Estados Unidos, se llevaba a cabo por primera vez el debate televisado de la historia, o sea, el primer debate televisado de la historia. ¿Quiénes eran los candidatos que hacían ese primer debate televisivo? Richard Nixon y John Fitzgerald Kennedy. Más madera, diría alguno, ¿no? Sería algo para youtubear, ¿no? Y ver en esa época, en 1960, hace apenas 56 años, qué cosas se dijeron y cuáles eran las prioridades para ellos, ¿no? Un año después, ¿quién hace su debut? Un nene, una criaturita, Bob Dylan. Después de, bueno, de hacer un paso muy, muy chiquito, hace su debut realmente en público, Bob Dylan, en 1961. Para nuestro beatlemaníaco, Héctor Varela, en 1969 en Inglaterra se publica el álbum The Beatles, Abbey Road. ¿Sí? También para muchos conocidos. Bien, y si quieren, para después seguir charlando, nacía un médico argentino que lleva a uno de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Cosme Argerich. Bueno, nacía él. Y no por casualidad se llamaba Cosme, porque el 26 de septiembre es San Cosme y San Damián. Y para los que crean en los santos y en todas estas cuestiones, San Cosme y San Damián son dos santos que en realidad eran dos médicos, ¿sí? Y que se hicieron famosos porque no le cobraban a nadie, o sea, porque prestaban sus servicios desinteresadamente. Así que bueno, después de haber, como cuentan, ¿no?, las historias de la religión, estos fueron torturados, quemados vivos, siguieron vivos, lo decapitaron, igual siguieron vivos, pero fundamentalmente... la festividad de hoy para alguna gente, que es San Cosme y San Damián, tiene que ver con los patronos de los médicos, sobre todo de los cirujanos, ¿sí? Así que bueno, nuestros compañeros del equipo de salud, médicos, cirujanos, también un saludo para ellos. Y teniendo en cuenta que hoy es 26 de septiembre y hay alguien que cumple años, y se lo vamos a dedicar a Luis porque le encanta, le fascina, la adora, le encanta su voz, hoy está cumpliendo años la cantante brasileña Gal Costa. Así que Luis, largando la muleta y poniéndose a bailar, que ahora viene Gal Costa en un tema para vos. São João, babado, shorts e

harías, transformado volvería un día a darte las gracias, porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Oír mortales. Bien, y yo les había contado, y si no les había contado, les cuento que estamos acá con invitados en el piso, por suerte, que nos acompañan. Estoy con Adriana Peralta. Hola, Adriana, ¿cómo Hola, estás? Acércate más al micrófono, Adri. Sí. Eso, ahí está. Y estoy también con Sol Acuña. Hola, Hola, Sol. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar acá con nosotros otra vez. Ya estuvieron el lunes pasado un ratito. Y hoy un poquito más, con un poquito más de tiempo, quizá, ¿no? Gracias. Bueno, habíamos empezado, digamos, habíamos hablado un poquito la semana pasada de lo que es el TEL, el trastorno específico del lenguaje. Sí. Esto es algo nuevo, porque la realidad es que en los medios, en el común de la gente, en los programas con los pediatras y qué sé yo, de esto no se habla. No. ¿Qué era un TEL? Vamos a recordar un poquito algo que ya dijimos, pero como el público se renueva, dicen, claro. Bueno, ¿qué es una persona que tiene un TEL? Una persona con TEL es una persona que tiene algún trastorno dentro del lenguaje. O tarda en adquirirlo, o tiene algún problema más específico dentro de lo que viene a ser un TEL, ¿no? Que puede ser expresivo, comprensivo, o sea, ambos. Algunos son más leves, otros son más graves, más severos. O sea, que puede tener problemas para expresarse porque no pronuncia bien. Claro. Pero también puede tener problemas porque por ahí uno le habla y a lo mejor no entiende lo que uno le está Tal diciendo. Cual. O sea, eso es, ya nos vamos a la parte que le decimos mixto. ¿Por qué? Porque no solo cuando le ingresa la información no puede hablarlo o lo habla raro o mal, sino que además se le agrava cuando no puede comprender lo que está escuchando, ¿no es cierto? Entonces, el TEL en realidad, para mi percepción, no creo que sea una cosa nueva. Sí es algo nuevo para diagnosticar. Y tenemos el gran problema de chicos mal diagnosticados también, o confundidos. El tema TEA con los chicos TEL o DOBE. ¿Qué es el TEA? El TEA es el trastorno del espectro autista. O sea, los autistas. Claro, las personas con autismo, que en realidad hay muchas personas con TEL que están mal diagnosticados, como si fueran personas con autismo. Y bueno, de ahí también nace la gran confusión. Lo bueno de todo esto es que en ambos casos las terapias suelen ser bastante similares hasta cierto momento. Ajá. Hasta que logran dilucidar o despejar exactamente cuál es el diagnóstico cuando son más grandecitos, y recién ahí, bueno, toman otros cauces, ¿no? La parte terapéutica más que nada. Y yo, que por ahí estoy escuchando la radio y tengo un nene chiquito y habla medio entrecruzado, yo no le entiendo, ¿cómo puedo darme cuenta si tiene un TEL? O por ahí el pediatra me dice, no, señora, no se preocupe, ya va a hablar, dele tiempo, es una cuestión de maduración, ¿no estaré perdiendo el tiempo? Sí. La verdad que sí, tenemos ese, también ese es otra traba, otro problema, que, bueno, en general los pediatras, que son a donde vamos cuando vemos algo raro en nuestros chiquitos, dicen, no, hay que esperar, más que nada si son varones, son fiacas, tardan más, entonces es un tema y yo creo que hay que preocuparse u ocuparse y llevarlos a hacer alguna evaluación más específica. En casi todos los hospitales, al menos los que son de Capital o de Cava, sabemos que pueden hacer alguna evaluación bien clave como para saber si es una persona con un trastorno del lenguaje. Y Sol, ¿dónde se pueden hacer estos tratamientos? ¿En qué servicio? ¿En pediatría? ¿En dónde se...? Es muy importante que esto sea bien apuntado a un neurólogo, para que el neurólogo vaya sabiendo, haciendo esto se va descartando a través de test, muy importantes son los test, porque ahí donde se presta la confusión. Sí. La confusión que contaba Adriana. Sí. O sea que el pediatra es una punta, por así decir, que no está de más ir. No. Porque hay pediatras y pediatras. No, obvio. No lo metamos todos en la misma bolsa. Y neurólogos y neurólogos. Tenemos la mayoría, pero bueno. Sí. Exacto. Sí, sí, sí. O sea que uno, si no se quedó conforme con el pediatra, puede buscar un neurólogo infantil. Claro. Sí, sí, sí. Que sí. No hay muchos, ¿no? Oh, hay. Sí, sí, sí, sí, hay. Por suerte sí, hay. Y cada vez, que es lo que más contentas nos ponen, es que cada vez hay más en el tema. Porque neurología infantil puede ser un montón de cosas, ¿no? Claro, pero que sean abocados a estos temas es muy difícil. Uh-huh. Sí, pero bueno. Que sepan un montón, qué sé yo, de epilepsia, ¿no? De tal cual. Relaciona al neurólogo con la epilepsia, supongamos. Claro. Y no lo relaciona con otras cuestiones como estas, ¿no? No, que uno dice, ¿para qué lo voy a llevar al neurólogo si habla mal? No. Y hay que llevarlo. Sí, es muy importante. Bien, y después los tratamientos u otras evaluaciones, los hace más la fonoaudióloga, el psicopedagogo, el psicólogo. ¿Cómo se trabaja con eso? Son equipos interdisciplinarios, las evaluaciones son interdisciplinarias. Uh-huh. O sea, la fundamental es la parte de fono, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero de ahí en más está la parte de psicopedagogía, de TO, de terapia ocupacional, psicología, que es la base de todos los test, y bueno... De ahí en más ver exactamente para dónde se va a ir, ¿no? El uh-huh. tratamiento en sí. Se le arma como un protocolo específico para cada chico. O sea que es muy importante el trabajo interdisciplinario. Sí, como sí, siempre, tal como cual. Tantas otras cosas. Sí. Ninguno de nosotros, yo ahora como profesional, podemos trabajar solos. No, para nada. Es muy difícil trabajar solos. Por nosotros y por los pacientes. Fundamentalmente por los pacientes y por la familia del paciente. Sí. Porque el paciente no está solo. No. ¿Y qué era ATELAR? ¿Qué es ATELAR? Es una asociación civil de trastornos del lenguaje de Argentina. Uh-huh. Y somos todos papás de personas con algún TEL y somos 11. Sí, somos 11. Y pueden ser más. Y yo creo que sí, se van sumando, pero por el momento somos 11 familias que componemos la asociación, pero tenemos un montón de papás así dando vueltas también, ¿no? Sí, hay mucha gente atrás de todo esto. Grupo de WhatsApp. Tenemos grupos. Grupo de WhatsApp, cadena Facebook. De mail, Facebook. Sí. Bien. ¿Y cómo pueden llegar a ustedes? ¿Cómo podrían comunicarse si alguien le están empezando a hablar de que tiene un nieto, un sobrino, un hijo con un trastorno del lenguaje? ¿Cómo se acercan a ustedes? Y principalmente por la página, o sea, abren la página web o mandan un mail y de ahí nosotros vemos... de conectarlos directamente con los grupos de papás a donde estamos tratando de hacer contención o ver cuál es la necesidad, ¿no es cierto? Si piden, también estamos haciendo listas de escuelas, de colegios, de profesionales, o sea, muchos piden ayuda, ¿a dónde los podemos llevar? El Facebook es muy... Claro. Ahora es como que todos van al Facebook. Claro. Es también. Lo que más está usando las redes sociales, son muy importantes. Sí, porque uno puede preguntar, le contestan, es como más dinámico. Sí, sí, sí. Y uno también puede enterarse de otras historias, ¿no? Sí, también. Y siempre, yo por lo menos siempre digo que quien tiene una enfermedad o algo y la familia de esa persona son los que más saben. Somos los especialistas los que poseemos esa enfermedad. Más allá del profesional, que estudió un montón y que seguirá leyendo y aprendiendo de sus pacientes y de su familia, quien convive día a día con algo, llámese enfermedad, es el verdadero especialista, es el que sabe más de lo que pasa a la mañana, al mediodía, cuando se pone nervioso, cuando algo no le sale, cuando lo que fuera. Como que uno se vuelve, sin querer, digamos, un especialista en el tema. Y cuando tiene la posibilidad de compartir lo que le pasa con otro, tal cual. La mochila se aligera un montón. Sí. Porque en general uno siente como, esto me pasa a mí. A mí me viene a pasar esto y solamente a mí me pasa esto. O por qué a mí. O por qué a mí. Porque exactamente. A mí. ¿Y por qué a uno le puede tener un hijo con TEL? ¿Se sabe? No. No. La verdad que no. No. Hay puntas, pero no es algo certero. Uh-huh. Hay teorías, como digo yo. Cuando hay muchas teorías, hay pocas realidades. Tal cual. O pocas certezas por ahí, ¿no? Hay teorías. Bien. ¿Y en qué momento yo puedo darme cuenta que un chiquito ya tiene un TEL o tiene ya un trastorno del lenguaje como para consultar? ¿Hasta cuándo espero? Y las mamás es como que siempre nos damos cuenta antes, lo que pasa es que nos demoramos por una cuestión, como hablábamos recién, de los pediatras, ¿no? Que dicen, bueno, no te apures, mamá, espera un poquito. Pero al año y un poquito, cuando ya vemos que tardan o que no pronuncian absolutamente nada, ni un ma, ni nada, o sea, ahí hay que empezar a ocuparse o ver qué pasa, ¿no? Uh-huh. O tratar de estimularlo y de a poco ir viendo, acercándose a ver si hay algo más. Uh-huh. Sí, y una vez que está, digamos, el diagnóstico, entonces lo hace un equipo, sí, que está el neurólogo, la fonoaudióloga, el terapista ocupacional, bla, bla, bla. Bien, tenemos el diagnóstico, ¿y qué hacemos? Y lo fundamental sería prepararnos para un certificado de discapacidad. Uh-huh. Es una gran herramienta, uh-huh, es una gran herramienta para poder uh-huh, hacer acceder, todas las terapias y no hipotecar nuestra casa de todo lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Lo que pasa, uh-huh, es que es muy difícil al principio cuando nos dan un diagnóstico, los papás tardamos en la aceptación, aceptar. Eso es, tenemos muchos casos. Claro, o ver que para dónde correr. Entonces, pero nosotros siempre tratamos de decirles que no es un cartel que dice yo tengo un TEL o yo tengo tal cosa, es una herramienta, una discapacidad. Claro, es una herramienta fundamental para todo, para el colegio inclusive, bueno, para todos los gastos médicos, terapeuta, todo eso está cubierto a partir del CUD, el uh-huh, Certificado Único de Discapacidad. Pero bueno, es lo primero. Se llama CUD, Certificado CUD. Único de Discapacidad. ¿Y sí, eso cómo se tramita? ¿Es muy complicado, chicas? No. Depende de la zona. Ajá, ¿En Ciudad de Buenos Aires es fácil? En Ciudad de Buenos Aires se tramita en RAMSAY, en el Servicio Nacional de Rehabilitación y en algunos hospitales. Ajá. Todo depende la dirección del DNI, ¿no es cierto? Ajá, de cada paciente. Ajá. Y lo que es provincia se maneja en hospitales locales, ¿sí? Ajá. Por cada municipio, el hospital de cada municipio es el que oficia para hacer el certificado. Uh-huh. Creo que también en Capital hay turnos en los CGP. Ah, eso es nuevo. Sí, como que uno saca un turno y a partir de ahí hacen, digamos, un equipo, bueno, ve todos los certificados y demás. Y bueno, sí, digamos que es como un trámite. Sí, engorroso, pero engorroso, trámite al y fin. También con una carga emocional. Uh-huh. ¿Sí? No es que voy a sacar un papel, sí, que dice que vivo en tal lugar y ya está. Sí. Es un papel que trae como en sí una muestra clara de que, sí, algo está pasando con alguien que yo quiero o conmigo. Seguro. ¿No? Sí, sí. Pero hay ciertas discapacidades que son culturalmente más aceptables. Uh-huh. Un par de anteojos es, sí, mucho más aceptable que un par de audífonos. Sí. ¿Sí? Entonces, sí, por, sí, ahí a veces uno dice, bueno, si te van a dar certificado por discapacidad porque ves menos y usas, sí, anteojos, no es tan grave, entre, sí, comillas, sí, ¿no? Y bueno, y te da un montón de beneficios, sí, porque no pagas cuando viajas y porque tenés exención de impuestos y porque, sí, sí, no tenés gastos médicos. Pero a veces cuando tenés que sacar un certificado de discapacidad por otra cosa, más, entre comillas, hasta estigmatizante o, no sé, o más culturalmente, no culturalmente aceptada, uh-huh, es como un poco más duro. ¿Ustedes acompañan a los papás en este proceso de sacar el certificado? ¿Los pueden acompañar, ir contándoles cómo es y alentándolos? Sí. Sí. No, seguro, les vamos diciendo que en realidad no es algo con lo que uno vaya en la mano por la vida, ¿no es cierto? Eso, uh-huh, se utiliza para ciertas cuestiones. ¿Es como una tarjeta? Claro, no sé. ¿Como un documento más? Claro, es una parte documental que uno no lo lleva como un cartel. La realidad es que una vez que ya lo tienen los papás, ya es otra cuestión. El, uh-huh, tema es el proceso, que a veces, sí, tarda un poquitito en salir, entre que hay una junta médica y se presentan los formularios del neurólogo o del especialista. Y bueno, entre ese proceso es el que más... Uh-huh. Y supongo que también que es un proceso de aceptación. Sí. A nosotros, yo por experiencia en el hospital, muchas veces resulta más fácil que lo acepte la mamá. Uh-huh. Y después cuesta que lo acepte más el papá. Sí. Pues la mamá es la que lo trae a consulta. Hay mamás que dicen, no sé, a mí me parece que este chico no está bien, yo no sé si, a mí dicen, pero estás loca, el chico está bien. Yo no sé si estoy loca, pero a mí hay algo que no me cierra con mi hijo. Sí. Y que después termina en un TEL o en un TEA o en bueno, sí, algún tipo de trastorno en donde hay que hacer un certificado y ahí cuesta a veces más. O sea, a la mamá cuando hay que decírselo no es fácil. Porque aparte siempre decimos que a nosotros nadie nos enseña a dar estas noticias. Seguro. Los profesionales de la salud no estamos preparados para dar malas noticias en general. Nadie nos prepara. Sí. Entonces... Es un tema difícil, la verdad que no tanto con el tema terapéutico, o sea, yo creo que también es quizás es un poquito más grave cuando, por ejemplo, el neurólogo lo dice de una manera muy drástica o no tiene ese tacto o esa forma de decirlo de más liviano, más suave, y a veces es un tema, ¿no? Recibirlo, no sé, fríamente. Sí, es no, como un martillazo en la cabeza. En mi caso, mi hijo... tuvo doble diagnóstico y cuando me lo dijo en 3 minutos el neurólogo de verlo me dijo tiene esto y esto y no tiene cura. Me dijo no tiene cura, la frase siguiente fue no tiene cura, claro. Y fue muy duro porque digo, pero cómo no, mi hijo es TEA también, ¿no? Uh-huh. Tiene, está dentro del espectro autista y cómo no tiene cura, no puede ser, no, quíralo mucho, estimúlelo, quizás lo tenga que internar. Mi hijo tenía 2 años y medio. Quizás lo a tenga ese que neurólogo internar. No volviste. No, no volví. Tremendo. Decime, por favor. Definitivamente no volví más. No. Corrí para el otro lado. Sí, no. Y bueno, pero como él hay varios y está el papá que dice, no, este está loco, me voy a otro, o sigo peleándola, o está el que se acuesta a llorar porque es muy triste, sí. La verdad, es muy sí, triste. Sí, la verdad que, bueno. Sí, bueno, pero por eso digo, no pretendo justificarlo. No. Pero la realidad es que no nos formamos, o sea, ni nos forman cuando la formación es en la universidad, sí, ni nos formamos después, porque uh-huh, también sería como parte nuestra decir, bueno, yo tengo que dar estas noticias, tengo que ver de qué manera decirlas. Sí. Quizá la mejor manera sería pensar cómo me gustaría que me lo digan a mí. Uh-huh. ¿No? Es una. Ponerse en el lugar, sí, claro. Ponerse en el lugar del otro. Pero bueno, digamos que no es tan fácil. Bien, para dejarlas descansar un poquito, pobre, uh-huh, las estoy haciendo trabajar mucho, pobre. Uh-huh. Hacemos un pequeño cortecito, Nati, y retomamos enseguida, dale. Vamos a patinar, a caminar, a acariciar, a charlar, a admirar. Vamos a disfrutar la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y mira todo lo que está pasando. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Oíd Mortales. Muy bien, seguimos en Oíd Mortales y estábamos acá con nuestras amigas Adriana Peralta y Sol Acuña. Estábamos hablando de ATELAR o del TEL, del trastorno específico del lenguaje. Y yo no sé, nos vamos haciendo como distintas preguntas, pero una cuestión muy importante que hoy quería yo hablar con ustedes es ¿qué va a pasar el sábado primero de octubre? ¿A dónde? ¿Qué va a pasar? ¿Me cuenta Sol? ¿Me cuenta Adriana? Sí. Adriana, ahí vamos. Bueno, el primero de octubre nos vamos a juntar en Plaza de Mayo. Uh-huh. Estamos organizando porque es el Día Internacional de la Toma de Conciencia por el TEL. Uh-huh. En realidad es el 30 de septiembre, pero bueno, por una cuestión de que cae justo viernes, lo pasamos bien para el día sábado. Es el Día Mundial. Mundial, sí. Se ha declarado, es la primera vez que se festeja, ¿sí? Por ajá, así decir. Y bueno, lo que estamos preparando para Plaza de Mayo es una serie de actividades para compartir con las familias, uh-huh, también charlar un poco con ellas. Vamos a estar todos ahí con algunos stands, uh-huh, bueno, folletos. ¿Desde qué hora más o menos, Adriana? Y nosotros vamos a estar a partir de las 3 de la tarde. Bien. O sea, que este próximo sábado, primero de octubre, sí, a las 3 de la tarde, nos sí, encontramos en Plaza de Mayo, sí, y vamos a encontrar stands que tienen que ver con el TEL, o ATELAR, o bueno. Sí, yo creo que es una buena oportunidad para aquellas mamás o aquellas familias que tengan dudas. Sí, ¿no? Sí. Y que quieran tener información y contacto directo con otras familias que están pasando por lo mismo, es o que estén pasando por lo mismo o que todavía no saben muy bien qué pasa. Claro, También. Que se vayan, o sea, que les den así como un abrazo, sí, de bueno, esto va a pasar, es un proceso, sí, nosotros ya pasamos una buena parte, y contarles. Está bueno, y nosotros los profesionales podemos ir también, ¿no? A visitarlos, sí, a los stands. Sí, por supuesto. Todos invitados. Ah, bueno. Sí, sí, profesionales, terapeutas, familiares inclusive, no hace falta que, o sea, los papás también, pero si quieren invitar a los familiares más directos, abuelos, uh-huh, todos están invitados. Estamos armando actividades inclusive para los chicos. Ah, qué bueno. Vamos a hacer como un mural con pinturas para que ellos puedan expresarse, uh-huh, algunos juegos. La idea es más o menos desde las 3 hasta las... Hasta las 6. Hasta las 6. Sí. ¿Y si llueve? ¿Qué hacemos? ¿Llevamos el paraguas o lo pasamos para otro día? Si llueve lo vamos a trasladar porque es muy difícil. Igual no va a llover. Bien. Pero si llueve está preparado para el 9. Para el 9. Para el 9 de... ¿A la misma hora? Sí. Bien, para igual el 9 acá de octubre. Nosotros en Oído lo vamos a ir avisando. O sea, si no pasara, si lloviera, que no va a llover, pero si lloviera, sí, vamos a ir avisando para el 9, ¿sí? Perfecto. Pero buenísimo, sí, entonces todos ahí el 1 de octubre, sí, en Plaza de Mayo, de 15 a 18, todos aquellos que ya tengan un hijo, un nieto, un amigo, lo que fuera, con un diagnóstico de trastorno del lenguaje, sí, o que tengan por dudas, ahí alguna duda, o que no les cierra lo que les dicen, uh-huh, en los lugares a donde van, bueno, hay que acercarse y averiguar. La sí, información sí, es importantísima. Y en tu caso, Sol, ¿cómo llegaste a telar? ¿Cómo fue tu recorrido? Y fue un recorrido así como muy... cuando mi hijo se llama Ulises, tiene 7 años. Ajá. Nos diagnosticaron, lo digo porque también es parte mío. Sí. Cuando tenía 3 años y medio. Ajá. Cuando me dijeron que era tel, yo no sabía dónde ir. ¿Pero te dijeron que era un TEL o qué? Llegamos después de varias fonos, ajá, a una neuróloga. Ah. Por eso hablábamos de según qué neuróloga y qué neuróloga. Sí. Creo que yo toqué con la perfecta porque dio con un solo test. Decidió no cargarle la mochila de autismo a Uli. Ajá. Porque dio un porcentaje. Como ella había estudiado en un congreso en Estados Unidos, estaba muy al tanto. Bien, estaba en tema. Sí, estaba en tema. Muy bien. Y ella fue, digamos, amable contigo y, sí, y muy precisa a lo que vos necesitabas, sí, saber, sí, sí, digamos. Sí. Bien. Y entonces, claro, te largan el baldazo de agua fría, como decíamos hace sí, un rato. Sí, pero yo siento que la doctora fue así como muy comprensiva, me explicó, ajá, todo. Bien. O sea que no fue un baldazo, no, fue un abracito. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bien. Son esas consultas que tardan hora 10. Sí. Está, aquí uno no se siente sí, despachado, como claro, digo yo. Sí, fue distinto. Bien. Y después irme a casa y de preguntarme, entrar al Google, entrar claro, a informarme, sí, ahora... porque yo no nunca había escuchado algo así. Uh-huh. Autismo sí, podría haber estado preparada, porque sabía algunas cosas, uh-huh, pero TEL no. Uh-huh. Entonces entré a buscar, no encontraba a nadie, no había grupos. No había nada. Claro, estaba segura de que esto te pasaba solamente a vos. Yo sí pensé que me pasaba a mí. Claro. Entonces, no sé por qué. Me contacté con gente de España. Ajá. Son asociaciones también que allá están mucho más avanzado que acá. Ajá. Y a través de ello conocí los padres acá. Los 11. Qué loco. Los 11 que estamos acá en esta asociación fue a raíz de... O sea, que los de España sabían más de los de acá. Sí. Tal cual. Sí. Qué bueno. Yo los conocí mira así. Vos. ¿Qué cosa? Y a partir de ese día yo me sentí acompañadísima. Y hace ya 2 años estábamos juntos luchando. Ajá. ¿Y Ulises a dónde va? ¿A una escuela especial? ¿Va? ¿Cómo es el tema? A ver. No, Uli va a una escuela pública. Bien. Pública con su acompañante, ya ajá, integrado. Bien. Está encaminado, podría bien, decir yo, a hoy que está encaminado. ¿Y en general vos ves que los chicos lo aceptaron bien en el grado? ¿Tuvo dificultades? No, está aceptado, uh-huh, porque creo que es fundamental la comunicación, uh-huh, con la docente, uh-huh, con las madres, porque creo que si yo no hubiese hablado, hubiese ocultado, quizás no lo hubiesen aceptado y lo hubiesen tomado como un nene callado, tímido y no lo hubiesen incluido como está Uli ahora con sus compañeros. Bien, invitar a los cumpleaños. Sí, todo este como... año Uli empezó a ir a cumpleaños. Ah, mirá qué este bien. Año. Bien. Por el hermoso grupo que se formó. Qué bueno. Sí, sí, mirá qué bueno. Y nada, sí. Estamos acompañados a telares. Y es una escuela también de puertas abiertas, digamos, ¿no? Porque no todas a veces las escuelas públicas, digamos, tienen autoridades que hacen que sus puertas estén abiertas. Sí, eso es muy importante, el acompañamiento del establecimiento. Él está en una escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. En el barrio de Saavedra. Saavedra, sí. Bien. Yo le decía antes, mientras charlábamos con Sol, que, bueno, en mi caso, que todos saben que estoy en el Hospital Pirovano, es una zona que tiene que ver con el Hospital Pirovano. Así que nos viene también muy bien porque a nosotros como profesionales también acompañamos con el tema del certificado y demás, pero después, bueno, ¿a dónde vamos? ¿A qué escuela vamos? Que sea por la zona, porque uno no puede, si uno vive en Pataderos, no puede llevar al hijo a Saavedra. A ver, no. Y si vive en Saavedra, tampoco lo puede llevar a Hurlingham, ¿sí? Entonces, bueno, ver de qué manera... Es muy importante que el niño tenga sus horarios acomodados también. Uh-huh. Un nene con una dificultad de bullying no podría hacer una jornada completa. Por ejemplo. Y a la tarde, por ejemplo, va al colegio en la mañana. Sí. Y a la tarde hace alguna actividad, está en casa. No, hace fútbol, Uli. Muy bien. Futbolista. Sí. Hace fútbol y después viernes y sábado son sus terapias. Bien. Sí. Pero yo puedo decir que Uli está encaminado y tengo tranquilidad ahora. Claro. Este año, porque el año pasado, hace 2 años atrás, fue muy complicado porque vivíamos en Varela. Uh-huh. Y estábamos así desorientados. Uh-huh. Los colegios privados lo dejaban en lista de espera. Llamaban a Isa, que es la hermana, y lo aceptaban. Uh-huh. Había vacante para Isa, pero no para Uli. No sabemos por qué. No, o sí sabemos por qué. Sí. Sí. En realidad sí sabemos. Lamentablemente lo sabemos. Sí. Y eso es triste. Tener que dejar... A mí me refuerza un poco una teoría de mucha gente que dice Dios atiende en Buenos Aires. En este caso pareciera que para Uli tenía que ser la Ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que da rabia, ¿no? Porque... Dejar mi casa. Que nos costó mucho, años, con mucho amor hacerlo, ¿no? Y es triste, por un lado, dejar todo, pero me pareció muy importante que era ahora lo de Ulises, no esperarlo, porque los días avanzaban, allá en Barrera no nos daban lo que uno necesitaba, la integración, las terapeutas teníamos que viajar muy lejos. Y ¿pudiste hacer el certificado de discapacidad sin problema? Todo. Sí, sin problema. La verdad bien. Que la doctora me orientó muy bien. Esa neuróloga, sí. Esa amorosa que viste, sí. A la cual hay que volver, claro. Digamos. Sí. Hay que la recomiendo, sí, la recomiendo mucho. ¿Ella estaba allá en Varela? No, en Flores. En Flores, sí. Bueno. Sí, en Flores. Ahí está. Yo llegué por mi obra social a esa doctora. Bueno, muy bien. Bueno, reitero por si alguien no estaba escuchando, el sábado estamos todos invitados a la Plaza de Mayo. Podemos llevar mate, ¿no, Andy? Sí, para compartir. Sí, mate, lo que quieran. Bien. A las 3 de la tarde, y esto tiene que ver con el Día Mundial del Reconocimiento, en realidad. Sí, de la toma de conciencia por el TEL, sí. Del trastorno específico del lenguaje. TEL. Que muchas veces, como decía recién Sol, se puede confundir con el autismo. Sí. ¿No? O sea un detalle, un tema importante, porque sobre el autismo hay más conocimiento, sí. Hay películas, ¿no? Hay como cosas más. Hay más difusión. Claro. En cambio, sobre el TEL, yo película del TEL todavía no vi. No. Justamente se hablaba en el WhatsApp. Sí. Tenemos un grupo de WhatsApp y se habló mucho esta semana de las películas. Sí, de las películas que querían ver, pero no. Y tiene que aparecer un papá que haga cine. Claro. Y a partir de ahí esas cosas surgen. Pues tenemos películas de músicos que tienen hijos sordos, tenemos películas de autistas, bueno, de distintos tipos de discapacidades, pero en este caso de trastornos de tartamudos. Sí, también. Sí. Que es otro tema del lenguaje que también nos involucra a veces, y que bueno, que está bueno que sean conocidos, porque estas son cosas que sirven para para conocer, y en la medida en que uno se empodera del conocimiento, todo es más fácil, todo se entiende, es otra cosa. Y Adri, ¿la familia cómo tomó la noticia? Porque a vos te vio así muy, muy segura, muy, ¿no? ¿Y el resto de la familia de Mateo cómo tomó la noticia? Es una leona. El resto de la familia. Bueno, en realidad fue duro para todos. Uh-huh. El diagnóstico de Mateo, al ser tan complicado, realmente fue muy duro. Uh-huh. Pero bueno, era cuestión de charlarlo con los abuelos, con mi marido lo tomó, le costó un poquitito, pero bueno, uh-huh. hasta que... Esto que hablamos de los papás, claro, que al papá le cuesta un poco más. A los dos en realidad ya veníamos de problemas así bastante serios a nivel familiares. Y bueno, fue muy duro para todos. Uh-huh. Pero bueno, una vez que... Yo creo que tener diagnóstico también es abrir una puerta, ¿no? Uh-huh. Porque uno tiene las cosas más claras, sabe a qué atenerse, qué va a pasar o para dónde tiene que ir. Uh-huh. Y bueno, de ahí en más partimos. Bien. Si bien lo habíamos hecho el lunes pasado, ¿cuáles serían las cosas a tener en cuenta, como estas cositas de llamar la atención? ¿Qué me llama la atención y puedo pensar que mi hijo, o mi nieto, o mi sobrino, o quien fuera, tiene un trastorno específico del lenguaje? ¿Cuáles son esas cositas que uno dice, mira, me llama la atención? Bueno, lo hablamos la vez pasada, me gustaría volver a retomarlo, sí. Bueno, principalmente que cuando llega más o menos la edad en que uno espera que empiecen a decir algo, a balbucear o decir alguna mínima palabra, una sílaba, no la digan. Uh-huh. Ahí ya uno prende la luz como diciendo algo está pasando. Algo pasa, bien. En general, la gran mayoría arrancamos por el lado de la sordera, a ver uh-huh. qué pasa, no escucha, uh-huh. Tienen esa desatención. Uh-huh. Sus juegos son bastante repetitivos, ¿no es uh-huh. cierto? Suelen tener este tema del aprendizaje, del trastorno de aprendizaje, a veces se cuelga también de su mismo hotel cuando ya van al jardincito o al colegio. Uh-huh. Y bueno, son pequeños tips que se van, algunos tienen algún tema con la motricidad, inclusive motricidad fina. Uh-huh. Motor no hemos visto, o sea, que tengan uh-huh. problemas motores así muy severos, la verdad que no, pero yo creo que en algunos se puede llegar a dar, pero es el mínimo de la general. Cuando uno ve que tendría que estar hablando de una manera, que uno ve otros amiguitos, u otros familiares, u otros hijos, sí. por ahí, ¿no? Es feo comparar, como dicen, pero bueno. No, pero es el parámetro, atento. ¿No es claro. cierto? Vemos al añito y algo que pasa, que no nada, ni ma, ni pa, ni, uh-huh. ni nada que se le parezca. Bueno, acá algo raro pasa, entonces uno empieza a indagar. Porque vos decías, lo que está bastante ya impuesto, por lo menos en los profesionales y un poco más en los papás, es pensar en la sordera. Antes uh-huh. jamás se lo pensaba. Sí. Yo tengo una edad suficiente como que a nosotros los chicos sordos nos llegaban a los 5 y 6 años. Sí, sí. Yo decía, ¿cómo puede ser? Claro. Pobre hijo, o sea, sordo sin que nadie lo detectara. Obviamente, a veces por esa sordera empezaba a desarrollar otros trastornos en claro. su conducta. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y hoy, bueno, en general, a través de la ley de la detección de hipoacusia, claro. y que esto también se ha hecho más conocido, sí, bueno, sí. es como que la primera alarma es, ¿será sordo? Sí. Entonces sí. hay que ir descartando, ¿sí? Y todo eso lleva un tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso tenemos... Hay que ir al otorrino, hay que hacer estudios, hay que sacar turno, los equipos tienen que funcionar en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, fundamental. Sí. Ay, sí, por eso los diagnósticos no son inmediatos, ¿no es cierto? Uh-huh. Tenemos un tiempo largo de pesquisas y ver qué es lo que está pasando, de algunos tests, y bueno, hasta llegar exacto uh-huh. al diagnóstico. Bien. Chicas, nos vemos el sábado, ¿les parece? Sí, buenísimo. El sábado 1 de octubre sí. a las 3 de la tarde en Plaza de Mayo sí. con ganas de saber qué es esto del trastorno específico del lenguaje, ¿sí? Y aunque nuestro hijo sea grande, a lo mejor en su momento tampoco fue diagnosticado. Sí. Y eso también debe haber casos. Bueno, acercarse, preguntar, van a ser todos bien recibidos, están ahí los 11 leones del sí. Atelar. Y cualquier información en www.atelar.org. Bien, www.atelar.org. Y el Facebook. Y en el Facebook importante. También de Atelar. O sea que hay un montón de lugares sí. a donde pueden acercarse, y si no, nos escriben a nosotros acá en el programa y los redireccionamos a ustedes. Así que bueno, yo después en el otro programa voy a contar a ver cómo nos fue. ¿Sí? Bueno. Y bueno, y con esto seguiremos en otro momento charlando y hablando, porque hacia fines de octubre el gobierno de la ciudad dispuso como una semana en donde en los hospitales va a haber actividades. O sea, que esto no termina el 1 de octubre, esto empieza. No. Empieza el 1 de octubre. O sea que la semana del 24 de octubre también va a haber actividades en distintos hospitales del gobierno de la ciudad. Sí. Sé que en el Ramos Mejía va a estar el viernes 28, ya lo sé. Probablemente el jueves 27 en el Hospital Pirovano. O sea que vamos a tener distintos lugares. O quizá también ustedes tienen las jornadas de concurrentes y residentes del gobierno de la ciudad. También. Así que bueno, vamos a tener toda esa semana seguir charlando del tema. Uh-huh. Muchas gracias, espero que se hayan sentido cómodas. Son la primera vez en la radio. Acá tenemos a alguien que por primera vez está en un micrófono. Muy bien, Sol, muy bien. Un gusto. Muchas gracias. Adriana, muchas gracias. Y bueno, seguiremos en este tema. Esto recién comienza. Es así. Seguro. Cortecito. Hoy mortales. Y terminando ya este lunes de Oíd Mortales, saben ustedes que en un ratito sigue el programa del doctor Alfredo Grande, Sueños Posibles con Irene Antinori. Y también, como dije al principio del programa, para mí es un día muy especial porque yo estrené de abuela hace 11 años, así que vamos a cerrar este programa con un tema dedicado especialmente a Tomás. Le agradezco a Julio Pardo en la M690, que nos estuvo haciendo el aguante, a Nati Bianchi acá, como siempre, en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, a ustedes que nos estuvieron escuchando y que saben que siempre estamos comprometidos con los distintos temas de la ciudad, con algunos temas de salud y demás, ¿sí? Así que bueno, Tommy, yo lo bailo acá y en la radio, y vos lo bailás ahí en casa. Y después cuando nos vemos lo bailamos juntos. Es un tema que la verdad no hubiera sido pensado para La Retaguardia, no es el tipo de música que en general ponemos, pero es la música que le gusta a Tomás. Así que Tommy, un tema de Maramá, Nena. Chau, chau, hasta el próximo lunes. Que se quieren conocer muy bien. Te lo digo ya y te vi recién. Enamoras a quienes te ven. Frecuentemos nuestros cuerpos para ver qué tal nos va. Para confirmar si es cierto tu figura tan sensual. Es que ya me has vuelto loco. Yo sé que te encanta alborotar. Nena, yo quiero conocer ser caballero. Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar. Nena, yo quiero conocer ser caballero. Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar. Tienes experiencia en el amor y prefieres lapsos sin control. Todo casual, nada ideal, medio eventual, casi legal. Me encanta cómo es que tú bailas, tus movimientos me atrapan. Te robo un beso, un reconocimiento. No te enojes, solamente fue un intento. Es que ya me has vuelto loco. Yo sé que te encanta alborotar. Nena, yo quiero conocer ser caballero. Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar.